Deep in the can, I done perfected my moves. My jewels drip like ice. My dogs rich off ice. Deep in the can, I done perfected my moves. My jewels drip like ice. My dogs rich off white. Deep in the can, I done perfected my moves. My jewels drip like ice. My dogs rich off white. Que todo está cumpliendo 13, que tú sabes, que la clock cuenta mi cacería, que tú sabes, que tú. Mami, tienes que mamar si tú quieres chingar. Puta, ese todo te lo voy a cruzar. Te lo estoy entrando a mal. No tiro la cara de vida que como Manny. Oímos un bateo a puta y medio cari. Los ángeles castillos suenan como Bucari. Los feos tienen fotos mías de los 16. Deep in the can, I done perfected my moves. My jewels drip like ice. My dogs rich off white. Deep in the can, I done perfected my moves. My jewels drip like ice. My dogs rich off white. Deep in the can, I done perfected my moves. My jewels drip like ice. My dogs rich off white. Deep in the can, I done perfected my moves. My jewels drip like ice. My dogs rich off white. La música traiciona y te parrachan. Mami, todas las cosas yo te mucho bien. Vestido en negro como un beso en dinero y poder. También amo como el papá de Lucifer. Soy un problema, vivo muerto, yo no tengo amigos. Puti botella, pero acaparo de mí. Si muero esta noche lo mejor, yo no soy feliz. Aquí cabrones prendan blones, camisa y colones. Un saludo a todos los reales. Están esperando que yo me reparo. Colega, habla con mi show. Yo bebé todos los diablos en calor. Gafas negras, bajen como wey. Name smoking on the OG, no, no, guys. Fajen siempre en el si botella de rosé. Es que debas que pague fuck. Deep in the can, I done perfected my moves. My jewels drip like ice. My dogs rich off white.